9:15 minutos. Día del boxeador, Manu Rivas. Día del boxeador. 14 de septiembre del año 1923. Firpo le ganaba a Dempsey, ¿no? Primer púgil argentino que peleaba por el campeonato mundial de pesado. En el primer round, Luca le metió tantas manos que lo sacó del ring. Imagínate, dicen que estuvo, que la cuenta fue increíblemente lenta. Cuando llegó a 9, después de 17 segundos de estar fuera del ring, Dempsey, ayudado por los periodistas, después de cabecear una máquina de escribir que estaba abajo del ring, lo suben y termina ganando por nocaut. Sin embargo, cuando Firpo vuelve a la Argentina, vuelve hecho un héroe del deporte nacional. Todos decían que era el merecedor, digamos, de haber ganado por nocaut, porque la cuenta fue increíblemente lenta. Estuvo más de 15 segundos fuera del ring Dempsey, ¿no? Así que en homenaje a Firpo, pero en homenaje a los deportistas de un deporte que en Argentina tiene muy buena impronta, muy buena, vamos a decir, cultura, ¿no? Así que aguante el boxeo, y aguante los boxeadores y las boxeadoras, que hoy la verdad están haciendo una carrera impresionante. Y sabés que estaba acá repasando los artículos que hace Carlos Zaira en radiográfica.org.ar, y hay uno que recuerda, bueno, a otro gran boxeador, Justo Suárez, el Torito de Mataderos, que nacía un 6 de enero de 1909. Bueno, acá cuenta Carlos en un artículo que lo pueden buscar en nuestro portal. Mataderos no era un barrio porteño, era tal vez el último límite de la patria gaucha. Veredas empedradas, pulperías y palenques para los caballos. Eso era Mataderos. Allí nació, en una casita pobre de la calle Guaminí, casi San Pedro, hijo de esa tierra del criollo Enrique Suárez y la tana Luisa Bárbaro. Tuvo 24 hermanos el Torito Justo Suárez. Así que bueno, toda la historia de Justo Suárez, recomendamos repasar el portal y también el archivo de radiográfica.org.ar. Vos, Manu, estuviste en Mataderos el viernes, ¿no? Estuvimos en Mataderos ahí visitando a la gente del Toldo, un grupo de vecinos, de jóvenes vecinos que se juntan juntamente en el Toldo y armaron una ONG, pero uno dice ONG, la verdad que es una... Una organización. Una organización. Le dicen ONG ellos, por eso uno le dice, pero todos peronistas, los compañeros estuvimos compartiendo una tarde linda. Ahí vos decís ONG, ves a los muchachos, no tienen pista de ONG, ¿no? Uno diría una orga, ¿no? De allá de, claro, de Mataderos. Un laburo espectacular. Aprovecho para mandarle un saludo que nos escucha desde el penal de Ezeiza, con tremenda llegada a la radio allá al penal de Ezeiza, al querido Ariel de Mataderos, que bueno, la movida del viernes fue justamente para juntar algunos insumos para llevarle al penal, porque está privado de su libertad, así que nos escucha del penal de Ezeiza. Un abrazo a él y a todos los privados que nos están escuchando a través de la FM 89.3. Bien, un abrazo gigante entonces para todo Ezeiza. Manu, ¿hay mensajes? Tenemos mensajes, sí, 11-50-12-35-89, se comunica, por ejemplo, Fabián, que nos dice, feliz día del boxeador para mi hijo y todos y todas. Vamos, bueno, un feliz día del boxeador para tu hijo, Fabián, querido. Luis Lobo dice, buen día, Lucas, Manu, Úrsula, Aira, escuchando la gráfica con toda la info. Buena semana a todos y todas, abrazos, Luis. Hay que decir que estamos escuchando a 2 minutos, sí, que es del mismo barrio donde en este momento está Luis Lobo, que es, barrio. La ciudad de Valentín Alsina, ¿no? Sí. De hecho, el muchacho este de 2 minutos vive enfrente, o vivía enfrente de una curtiembre. Me acuerdo de un conflicto. No me acuerdo ahora el nombre de la curtiembre. Pero me acuerdo que estaban los muchachos de ahí del sindicato de curtidores haciendo un piquete, ¿no? Decían, ahí está el de 2 minutos. Ahí está ahí, el loco. Mosca. El Mosca es, ¿no? El Mosca de... Muy solidario. Muy solidario. Sí, muy solidario. Y hay que decirlo también, lindos laburos punk. Tango junto con el Quinteto Negro de la Boca. También. Así que un saludo a toda Valentina Alsina, Barrio Obrero. Se comunica Mercedes Velázquez también, dice, buen día compañeros, qué alegría. Notición lo del funcionamiento del transbordador. La verdad que es histórico, yo sé que le toca el corazón a muchos y muchas. Así es, sí, sobre todo a la gente de Avellaneda, la Isla Maciel, bien, uh-huh, que se puede ahora trasladar. Decía Rubén Fanesi de 8 a 5 de la tarde, pero viendo de modificarlo, y yo creo que sí. Tendría que ser un poquito más, más tarde, ¿no? Porque la gente cuando vuelve al laburo vuelve más tarde. Así que, bueno, un abrazo también para toda la gente de la Isla Maciel aquí en Avellaneda. Y anda llamándonos, si te parece, Manu, a Eduardo Barcesat. Vamos a hablar un poco del tema constitucional. Viste que ahora todos hablan de la Constitución. Bien, hablemos entonces de la Constitución en la República Argentina. Pero antes, unos comentarios, porque estoy repasando los diarios de ayer domingo y en la tapa de Página 12 aparecen las y los policías que eran voceros de la protesta de la semana pasada. Una nota del Tuni Colman que dice: más allá de las reivindicaciones salariales, policías retirados o exonerados fueron los que se apropiaron de la protesta y fueron sus voceros. Y individualiza a tres: a Virginia La Rusa Sosa, sargento, fue exonerada en 2013 después de un acuartelamiento policial en el Mar del Plata. Otro es Mariano Díaz, el hombre que apareció con uniforme camuflado. Fue apartado de la bonaerense en 2014, luego de un motín del Grupo Halcón, grupo de élite. Y una tercera es Mara Guardo, que ella hace mentalismo. Bueno, también estuvo, y los tres vinculados al PRO. ¿Una policía mentalista? Discúlpame. Sí, una cosa de loco. Bueno. Qué bien. Bueno, por resuelve eso los casos así por una cuestión mística, ¿no? También. En el panorama sindical vinculábamos a la bonaerense con el Comando Sur de Estados Unidos. Uh-huh. Bien, por eso cuando hablamos de la ocupación, ya que referíamos a Mario Cafiero, que pensaba mucho de esto de la Argentina ocupada, bueno, la bonaerense es parte de esa ocupación. Y atenti porque lo de la semana pasada fue muy grave y no hay que perderlo de vista. Pero ahora saludamos a Eduardo Barcesat, eres abogado constitucionalista. ¿Qué tal? Lucas Molinari, aquí en Radio Gráfica te saluda, Eduardo. A ver. ¿Eduardo? Bueno, son cosas que fallan, Manu. Fíjate a ver si te atiende por el teléfono. 9:22 minutos, se pueden comunicar con nosotros al 15-50-12-35-89, nuestro número de WhatsApp. Vamos a hablar un poco porque se viene un debate en la Corte Suprema de Justicia y te vamos a contar un poco cómo viene la pelea, ¿bien? La justicia, la ciudad lo que dice es, la ciudad de Buenos Aires, ya, digamos, esta semana mete la presentación hoy para que la Corte defina. La Ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño, la Reta, por el tema coparticipación, espera que en semanas la Corte Suprema decida. Así que ahora vamos a contar bien algunos detalles. Por ejemplo, Gabriel Astarloa, que es el procurador de la ciudad, ya hoy ingresa este pedido. Y lo que van a decir es que es anticonstitucional el decreto de la semana pasada de Alberto Fernández que le quitó un punto de coparticipación a la ciudad. Ahora sí, Eduardo Barcesat, bienvenido a Radio Gráfica. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien. Bien, bueno, queriendo charlar un poco con vos de este conflicto que está habiendo entre la ciudad y Nación, porque la ciudad dice que es anticonstitucional el decreto que, bueno, repuso un punto de la ciudad a provincia, podríamos decir, Eduardo. Bueno, en realidad no es que le repuso a la provincia, sino que retrajo un punto de la coparticipación federal. El tema es complejo, lo voy a contar. Bien. En 1988, bajo gobierno de Alfonsín, se dicta la ley de coparticipación federal que rige hasta el presente, claro que con parches y retazos ahí, pero rige. En el año 94 se produce una modificación institucional en dos aspectos que conciernen acá. Uno es el de la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el otro es el de la regulación sobre los impuestos o las facultades impositivas de la Nación y la coparticipación federal. Una ley que, o una norma, hemos dicho que muy bien inspirada, pero que estableció unos rigores muy específicos para esta ley, la ley de coparticipación federal, y que consisten en que primero tiene que aprobarse por mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras, comenzando por el Senado de la Nación, el texto de la ley. Como es una ley convenio, ser ratificada por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Las finalidades que establece sobre el final de este artículo 75, inciso 2, la finalidad que establece es lograr la igualación en las condiciones de existencia entre los distintos puntos del territorio del país. Es loable, es correctísimo. Bien, lo único que el mecanismo es un poco exigente, diría, o sobre exigente respecto a cómo tiene que operar, porque tengamos en cuenta que en el Senado y en las provincias está representado el pueblo y la provincia como tal, ¿no? Así que con ese debate hubiera sido suficiente. Pero bueno, es lo que hay. Después de eso, en el 2003, Duhalde fija en 1,40 por decreto, decreto simple, fija en 1,40 la alícuota de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de ese decreto y hasta la fecha, todo lo que se ha hecho por decreto, y esto no satisface el requisito que establece la Constitución, que prohíbe para los decretos de necesidad y urgencia, y tanto más para los decretos simples, que ingresen en la materia tributaria. Son unas cuatro materias prohibidas por el texto constitucional. Bueno, ¿qué sucedió? Viene el gobierno Macri y en el 2016 le sube la alícuota abruptamente a 3,75 respecto del 1,40 que tenía antes. Después, como las provincias patalean, dicen en un convenio fiscal, 2017 ya, que vi que bajárselo, pero no lo baja el convenio, no dice en cuánto debe ser. Y de seguido el gobierno Macri le quita 0,25 y lo deja en 3,50. Obviamente que esto es tan arbitrario como el 3,75 que se le había asignado. Bueno, lo que hace ahora el presidente Alberto Fernández es un decreto en que retoma el 1,40 histórico que tenía desde el 2003 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le agrega la cuota de la cesión de los servicios de la Policía Federal para conformar la metropolitana, que es un 0,92%, y de ahí sale el 2,32% que figura en el actual decreto. Bueno, ¿cuál es la situación jurídica? Los voceros, bueno, y el propio jefe de gobierno de la ciudad, han manifestado de recurrir a la de corte. De recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que efectivamente es un pleito de competencia originaria de la Corte. Pero si la Corte toma con rigor constitucional el tema, tiene que anular desde el decreto del 2003 de Duhalde hasta acá, todo, porque ninguno ha sido en función de la ley de coparticipación federal que la Constitución manda dictar y que en una cláusula transitoria le dio 2 años al Congreso para que lo hiciera. Han pasado 26 y no se ha hecho. Entonces esto puede ser como aquella figura deliciosa de Ratón Mickey en la película Fantasía, cuando interpreta la música del aprendiz de hechicero, que va a la corte, le dicen, pide el decreto Alberto Fernández, es inconstitucional y seguramente la Procuración del Tesoro podría perfectamente reconvenir y decir, mire, desde el 2003 para acá son todos inconstitucionales y este fue el criterio, porque ninguno ha pasado por la ley de coparticipación federal que manda dictar la Constitución Nacional, ¿no? Sí. Entonces yo creo que el gobierno, al dictar el actual decreto, le pone la pelota al Congreso al decir, tienen que fijar ustedes el tema de la coparticipación por de cuáles son los servicios que se derivan y definitivamente terminar, es decir, los servicios que pasan del gobierno nacional al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y terminar el tema, que sería una ley que no sé si será de coparticipación federal, pero por lo menos es lo más próximo a lo que la Constitución quiere, ¿no? Bien, interesante, Eduardo. Entonces, lo que vos decís es que esto se tiene que terminar de resolver en el Congreso de la Nación con una nueva ley de coparticipación o al menos que defina el tema de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto, me parece que es esto. Y es lo que incita, por lo menos en mi lectura, el decreto del presidente Alberto Fernández. Bien. Y sería, me parece, el lugar donde tiene que dar este debate y no en la Corte, que la Corte se va a aplicar.